No puedo moverme de aquí, no. Se me paró ya el tiempo. Se me perdió mi reloj. Estaba en mi corazón. Me di cuenta que fue una maldición. No era un castigo de Dios. Fue más bien una lesión. Todo fue por mi ambición. Así perdí hasta mi amor. Yo sé que eso fue un error. Baby, no tengo rencor. Esto es una peli de terror. Siento frío, no calor. Ángel o demonio. Al menos te diste cuenta que mi vida es freestyle. Por eso me envidia. Pero es que es lo que hay. Nunca me metí en la vida la gente. A ver si así os calmáis. Pero relájate, valión, cálmate, wey. Maserati o Lamborghini, chucha fini, bebiendo agua Fiji. Yo soy Richie, yo soy Milly, Richard, Milly, fuera de mi city. Maserati o Lamborghini, chucha fini, bebiendo agua Fiji. Yo soy Richie como una diosa en mi city. Richard, Milly, me di cuenta que fue una maldita.